Paquito de Rivera, y como siempre con sus experimentos, con sus nuevas incursiones, sus nuevos proyectos en el jazz latino. De Paquito de Rivera cambiamos completamente y nos vamos a Estados Unidos otra vez de la mano de otro álbum calentito reciente, el Good Day, del guitarrista Peter White, el tema que da título al álbum, Good Day, de Peter White. De Peter White, este sonido movidillo, este sonido smooth jazz, esta guitarrita tan típica del amigo Peter White. Vamos ya, esto es para entrar en calor, esto es para quitarnos un poco la espesura encima, que estamos reventados. Nos venimos a España, nos venimos a Europa, y esta noche te voy a presentar a una joven y excelente pianista y compositora de nuestro país. Ella es Irene Aranda, nace en Jaén, se forma musicalmente en Jaén, viene mamado de sus abuelos, por decirlo de alguna manera, la música, desde que nació, ya nació escuchando música. Se gradúa en el Conservatorio Superior de Música de Granada, con una formación puramente clásica, en todos los sentidos. Llega a formar parte de la Big Band profesional del Conservatorio de Granada, y luego decide tomar el camino por su cuenta del jazz, incluso teniendo la posibilidad de pertenecer a ese conservatorio profesional. Lo deja todo y se lanza a la aventura del jazz, como compositora, como creadora. Y a lo largo de este tiempo, ella ha colaborado con gente como Paolo Fresu, ni más ni menos, con mi admirado y adorado, que todos los oyentes lo saben, Toots Thielemans, el armonicista por excelencia, junto con Antonio Serrano. También Irene ha colaborado en la creación de una guía, una especie de guía que se llama La Rute, o La Rut, que no sé muy bien cómo se pronuncia, de la música, editado en Italia, debido a su gran formación musical. Y en el 2008 sacó ya, vomitó, por decirlo de alguna manera, todos esos deseos, todas esas apetencias de volcar en una grabación lo que ella quería hacer. Y eso se llama, ese trabajito se llama Interfrequency, creo que se pronuncia así, 23-7 del año 2008, en el que Irene interconecta pensamientos, distintas formas musicales, en fin. Que nos lo cuente ella misma, que creo que anda por ahí el teléfono ya. ¿Es así, Héctor? ¿Ya tenemos a doña Irene por ahí? No, no está, se ha ido. Se ha ido ya, está cansada de escuchar el rollo, ¿no? Sí. Buenas noches, Irene. Muy buenas, ¿cómo estás? Pues aquí presentándote por estos lares, por las islas. A ver si ya me llaman de por allí, para ahí, y nos vemos. Sí, vamos, haremos todo lo posible. Por lo menos aquí vamos a dar caña a todo lo que se pueda y más. Qué bien, qué bien. Bueno, yo he hecho un pequeño resumen de quién eres tú. Y tengo que, que corregir, si me permite, un par de cosas. Las que tú quieras. Bueno, hemos liado un poco. Sí. La Big Band no era de Granada. Ay, perdón, que era de Jaén. Era de Jaén, correcto. Eso es. Y lo que yo he colaborado con Paolo Fresu y Toots Thielemans, que no piense la gente que es que he tocado con ellos, que es que están en el mismo libro ese de El Errote de la Música, que es italiano. Ajá. Y ahí es donde figuran un montón de gente conocidísima que yo he tenido el honor de que entre las opiniones que se pidieron a grandes músicos como eso, y mucha gente también de España, pues he tenido el honor de que también me pidieron a mi opinión. Bueno, pues eso es colaborar, o sea que, eso también es colaborar, aunque no sea claro, musicalmente. Sí. Colaborando, dando nuestra opinión, o sea, figuramos ahí mucha gente que yo cuando vi de verdad toda la gente que estaba participando, no te lo creía. En eso, pues imagínate, yo decía, voy a salir en un libro con voz anceta. Casi nada. ¿Sabes qué pasa? Que yo es que a Toots Thielemans, igual que a Antonio Serrano, nuestro sí. Antonio Serrano, yo es que no me canso de oírlo, es que no me canso de esas colaboraciones con Ennio Morricone, con qué sé yo. Sí. Irene, cuéntanos, háblanos un poco de este trabajo tuyo, de este primer trabajo discográfico del Interfrequency. Se llama así, ¿no? Se pronuncia así. Es que... Sí, bueno, le puse en inglés porque me gustaba cómo quedaban mal las letras en inglés, pero uh-huh. Tú puedes decir Interfrequencia todo lo que tú quieras. Sí. Más fácil. Pues el nombre es un poco porque hay un tema que es el 23-7, que fue compuesto el 23 de julio, y entonces una historia que he contado hasta la saciedad, porque en todos los conciertos la cuento. Uh-huh. Y ese mismo día, pues el bajista Matt Baker y yo estábamos componiendo cosas sin saber nadie lo que estaba haciendo. Yo lo llamé, le dije, vente a mi casa y prueba lo que yo he escrito. Y cuando el tío vino a mi casa y estábamos tocando y vio la fecha que lo había escrito, me dice, uh-huh. Pues yo este día estaba escribiendo esto. Y era como la continuación de lo que yo había estado haciendo. Entonces, claro, ahí fue que son muchas casualidades, ¿no? Que tú estés escribiendo algo que sea tan parecido. Que parece que se cortaba mi idea en un sitio y la suya era como coger la mía y seguir. Y por eso le puse interfrecuencia, ¿no? Una historia ahí medio de telepatía y cosas así. De todas maneras, ¿verdad que siempre detrás de cada título así un poco extraño, que uno no le encuentra así como mucho parecido con nada, siempre hay detrás hay una historia, ¿eh? ¿A que sí? Siempre hay una gran historia. Y este álbum tuyo es algo así, ¿no? Es como tu primera creación en la que tú ya echas para afuera, compones y arreglas todo lo que tenías en esa cabecita metido, ¿no? Sí, pues salió... Bueno, yo dejé Jaén y me vine para Valencia y a los meses de estar aquí, pues yo llevaba un tiempo que no era muy prolífica en ideas. Y de pronto, pues nada, hubo un batiburrillo así de cosas y salió Conversión. Después de unos cuantos meses así de no tener ideas de nada, salió Conversión, que como ya habrá escuchado, pues eso ahí hay de todo. Hay que decir a los oyentes que ahora los vamos a escuchar. Está el amigo Héctor ahí, a ver si los podemos ir escuchando ya poco a poco de fondo. Pero hay que decir que el álbum es una delicia de álbum. Ya lo verán, como saben los oyentes de Azuyaz. Azuyaz, Aitiden en Radio, tiene su huequecito, como la mayoría de la gente ya, en el muro de Facebook. Ya esta noche mismo, si no mañana, ya verán ese álbum, esos títulos de Irene Aranda. También recordar a los oyentes que, como siempre, se pueden descargar los programas en nuestra web, en el podcast. Y ya estamos escuchando ese 23-7 de fondo, si no me equivoco. Sí. ¿Eh? Cuéntanos un poco la historia de musical, tu idea a la hora de sacar esto. ¿Qué cosas has mezclado ahí? ¿Qué cosas has metido? ¿Qué ideas se te han ocurrido? Porque tú tienes unas influencias de todo tipo, pero tu base fuerte y dura, pura y dura, es la clásica. Hombre, claro. Y luego hiciste como una especie de gesto revolucionario, ¿no? ¿Sí, bueno, no? Yo siempre soy el bicho raro en todos sitios. Ah, esos somos los mejores. Lo puedes intuir, ¿no? Y claro, en el conservatorio era la rara y en los otros sitios también soy la rara, porque como tengo de todos lados, pues no... Sí, lo que más me ha influido a mí es la música clásica, porque mi familia lo que hacía era música clásica y entonces yo estuve estudiando muchísimo tiempo eso. Pero a mi padre le gusta mucho el jazz, entonces claro, también escuchaba ahí el jazz y mi abuelo era compositor y dirigía una banda de música, entonces también había muchos pasodobles y muchas cosas así. Qué curioso. Probablemente el flamenco también, que siempre está presente, en fin, muchas cosas. Uh-huh. Y yo no pretendo hacer la música de una forma o de otra, yo simplemente pues... tengo como una vocecilla en la cabeza, ¿sabes? Que viene de pronto y empieza ahí... Tienes el duendecillo que te dice, echa esto para afuera. Sí, no, y empieza ahí, y digo, uy, mira esto, qué guay, y voy y lo escribo, y ya está. Pero yo no pienso, voy a escribir, ya voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, simplemente sale. Ajá. Y lo bueno de las cosas así pienso que es que tengo la suerte de que he podido ir asimilando todos esos lenguajes diferentes... Y entonces, como están asimilados, pues sale una cosa que tiene de todos los sitios, pero va teniendo un poco de identidad, que es un poco difícil llegar a lograr eso, pero parece que se va haciendo. Sí, te vas creando con el paso, como finas capas, como pequeños sedimentos, te vas creando tu propio estilo. Eso es, va saliendo ahí, pero... Es lo que te digo, va saliendo de forma natural. Yo no me esfuerzo a hacer las cosas, yo soy un poco perra para todo eso. Que no, mujer, que no. Y eso de transcribir cosas, y yo me voy a transcribir el solo tal de Herbie Hancock y anda ya, yo no me pongo. Yo lo escucho y ya se me irá quedando, ¿sabes? Claro. Me lo aprendo así un poco de canturrearlo y ya está, pero no me pongo a copiar a la gente, entonces también eso tiene su lado bueno. Claro. Porque no te esfuerzas a eso, a tener patrones y a tener cosas así. Sí, claro, el exigirse uno demasiado a sí mismo, el ser demasiado disciplinado, a veces no te da margen a la bueno, creatividad. Yo me pongo a estudiar y me machaco ahí mis buenos ratos. No, pero no me lo refería... Lo que quiero decir es que no caigo en eso de... Ay, ya. Me compro tal disco y lo tengo que tocar de pe a pa, pues. No, me refería a eso, el ser un poco rebelde hasta con lo que ya está hecho, es decir, intentar salirte por tu propio, coger tu propio camino. Claro, es que en realidad pienso que perdemos mucho tiempo intentando ser como una persona u otra en vez de preocuparnos de que de que brotes tú misma, de que brotes tú misma, dejarte que brote. Claro, que todos tenemos nuestras cosas que nos hacen ser diferentes de los demás, ¿no? Vamos a escuchar un poquito, unos segunditos, Héctor. Sube un poquito eso, a ver, para que los oyentes oigan cómo suena Irene. Irene, maravilloso cómo suena eso, ¿eh? Sí, ¿no? Oye, háblanos un poquito de esta banda que te acompaña en esta grabación, que cuéntanos tú misma quiénes son. Pues te hablaba antes de Matt Baker, que es un contrabajista, yo para mí es de lo mejor que hay en el mundo, ¿no? He encontrado mucha gente, este muchacho es de Estados Unidos, de Iowa. Y vino, pues más o menos en la misma época que yo, aquí a Valencia. Porque pasó la prueba de la orquesta del Palau de las Artes. Ajá. Con su bimeta y todo eso. El tío sí, toca también mucha música clásica, es muy bueno y se nota mucho la técnica. Entonces es un placer trabajar con él siempre porque el trabajo es súper fácil. Hace todo en tan poco tiempo y entiende las cosas muy bien porque tenemos esa conexión también del clásico. Y ¿qué más? Luego está Paul Evans, un trompetista que es de Reino Unido y lleva en España viviendo muchísimos años, y por la zona de aquí de Valencia pues también de los que más toca. Tiene algo especial que en las cosas, los temas que son más de aire flamenco, le sabe dar elegancia, porque tú sabes que la trompeta siempre enseguida corremos el riesgo de sacar la cabra, ¿no? Claro. Pero bueno, eso está bien. Mira, hay una cosa muy curiosa y a mí me encanta. Tú y yo creo que ya lo hemos hablado, y es estos encuentros multiculturales con las influencias de cada uno, ¿no? Es decir, viene un norteamericano de la costa oeste, una chica de Jaén, con ese deje tan bonito, se juntan en Valencia con el carácter valenciano. Y a lo mejor ambos, o el cuarteto, o el quinteto, quien sea, con esos brotes generacionales, con las herencias de los abuelos, y entonces ahí se empiezan a formar estilos. Porque es que el otro día nos contaba Celia Moore algo por el estilo, ¿no? Y hay otros músicos que también un poco están a la tercera generación, están sacando, vomitando otra vez hacia afuera todo lo que chuparon, lo de la generación de sus padres, de los abuelos, que en el fondo también es una fusión, ¿no? Claro. Irene, ¿qué proyectos tienes por aquí ahora mismo, por aquí, quiero decir, por España, por nuestro país, por Valencia, en marcha? ¿Qué tocatas, qué participaciones tienes por ahí, alguna prevista? Pues ahora, antes de Semana Santa, vamos a estar en Málaga, que hacen en la universidad un ciclo de jazz que ya se va consolidando bastante. Y ya me llamó mi amigo Javier Denis para que fuéramos para allá, que tenía muchas ganas de ir yo para Andalucía, porque hace tiempo que ha salido esto, pero todavía no he podido tocar por allí. Ya. Entonces, claro, estoy ahí, pues la verdad es que con mucha ilusión de ir para allá y presentar el trabajo por allí, por Andalucía. Muy bien. A ver si con un poco de suerte, a lo largo del año, cuando se vaya acercando el verano, te vas tirando un poquito más abajo al sur, cruzas el charco y te vemos por aquí. Donde me llamen, yo para allá voy. Sí, pero si tardas menos, el avión tarda menos que el tren en llegarte a Jaén. Me pego yo 5 horas para ir de Valencia a Jaén. Pues ya, bueno, ya que te diré yo. Tengo yo buenos recuerdos de tu tierra. Por cierto, que tenemos que seguir. Irene, que vamos a seguir en contacto, que vamos a sacarle el juguito, como decimos aquí, al este álbum precioso, el Interfrequency 23 del 7, de Irene Aranda, de esta magnífica, excelente pianista española, andaluza, del mundo. y que te vamos a dejar con este tema tuyo que se llama Bartok Wanted. ¿Se pronuncia así? Sí, sí, perfecto. ¿Eh? Y que muchas gracias por acudir a la llamada de Haití en Radio, de Azuyas. Nada, gracias a vosotros y nada, un saludo para todos los oyentes y que lo disfrutéis. Y si me queréis llamar otro día, otro ratico, pues lo que pues, tú quieras. Por supuesto que te llamaré. Ya te digo que esto nada más, esto no es sino abrir la portada del disco. Ahora hay que sacarle el jugo. Muy bien. ¿Eh? Y oye, por cierto, saludito si baja a tu tierra a un pueblito que se llama, creo que si no recuerdo mal, Savioto, ¿puede ser? Savioto, sí. Savioto, vale. Es que tengo, se me acabó el stock de crema de manos y jabón de aceite de oliva. Que lo fabrican allí en ese pueblito tuyo, ¿eh? Muy bien. Bueno. Si me llaman para ir para allá, para Canarias, porque si no, no te lo voy a guardar aquí en mi casa, se va a poner malo. Tú no te preocupes, que a ver si hay suerte, que los duendes andan por todos lados. ¿Eh? Y nos traen para acá esos buenos sonidos, igual que van algunos de aquí para allá, pues a ver si suerte también viene para acá. Eso, algún día me tiene que tocar algo. Sí, seguro que sí. Que el sur también existe, como decía Serrat. Un beso, Irene. Un beso a todos. Muchas gracias por llamarme. Venga. Hasta otro día. Chao. Hasta luego. El local se llama Azuyaz, está situado en Haití en Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Ya sabes que estás escuchando Azuyaz en Haití en Radio, que nos puedes localizar en internet a través de las www.haitidenradio.net, que ahí tienes información de toda la parrilla nuestra de programación, los podcasts de los programas, información sobre nuestra cobertura, toda esta gran familia radiofónica que emitimos para toda Canarias y para el resto del mundo a través de las www.haitidenradio.net. Continuamos, después de haber escuchado este maravilloso sonido, este maravilloso trabajo de esta mujer, de esta excelente músico española, Irene Aranda, vamos a continuar. Y ahora nos vamos directamente a Polonia, a Varsovia más en concreto, al año 2002, Ana María Jopep y su grupo polaco, en este caso el invitado, junto a ellos, Pat Metheny. De un concierto en vivo de este 2002, Upogeni, vamos a escuchar este tema que es el que da precisamente título, Upogeni, Ana María Jopek y Pat Metheny. Precioso sonido, qué curioso, los grandes músicos norteamericanos, igual que hablamos antes con Irene, que a la tercera generación se quiere volver a retomar las raíces musicales, pues a los grandes músicos les está pasando un poco lo mismo. Los grandes músicos norteamericanos están volviendo a sus orígenes profundos, los americanos regresan a la vieja Europa a retomar inspiración, a contactar con nuevos sonidos, a buscar nuevas fuentes. Vamos a seguir, nos volvemos a España y nos vamos con un buen amigo. Él se llama José Manuel Villacañas, pianista, arreglista, compositor, de origen medio manchego, medio gallego, y también, pues como le pasa a muchos músicos españoles, como comentábamos antes con Irene, es la tercera generación de grandes músicos. Su abuelo fue todo una figura, todo un legendario de la copla española, el maestro Villegas. Ni más ni menos la persona que lanzó la fama a Rocío Jurado con sus coplas y sus temas clásicos, cuando apenas tenía 17 años. Y su padre fue un gran músico de jazz que tocó en Radio Nacional de España durante muchísimos años, en aquel famoso programa que los que tenemos ya algunos años todavía alcanzamos a recordar, que era Estudio 1518, cuando lo hacía el amigo Jesús Quintero, que luego pasó a llamarse, no recuerdo quién más lo hacía, cuando lo dejó Jesús Quintero, Estudio 1517, porque el nombre era precisamente por la cobertura horaria que cubría. Bueno, pues el padre, de José Manuel Villaplana, un gran músico de jazz, tocó durante muchos años en Radio Nacional junto a Jesús Quintero, fue íntimo amigo de Jesús Quintero, y un poco pues para que sepan de dónde viene este hombre. Vamos a escuchar un hermosísimo tema, una improvisación, me contaba José Manuel, que surgió así, si ni siquiera estaba previsto, con su trío en Clamores, en la Sala Clamores en Madrid, este pasado día 3 de enero. Es un estándar de jazz, el You Don't Know What The Love Is. José Manuel Villacañas al piano, Cristóbal Alcalá al contrabajo, un joven contrabajista, y Óscar Quesada, el que fuera famoso batería del famoso grupo de Radio Futura. Vamos a escucharlos en directo, en Clamores, con este estándar. José Manuel Villaplana, ¿no? Me equivoqué. Villacañas. Siempre me confundo con el apellido. Villacañas. Con este You Don't Know What The Love Is. En vivo. Thank you. gracias, muchas gracias. Óscar Quesada, Cristóbal Alcalá. Un aplauso. Y de esta grabación en vivo en Clamores, vamos dando un paseíto, seguimos por Madrid y nos vamos a otra grabación en vivo en el Central. En esta ocasión, Antonio Serrano y el trío de Joshua Edelman con otro estándar muy, muy conocido. El What a Wonderful World en directo, grabado en el Central, con Antonio Serrano en la armónica y el perfecto acompañamiento de Joshua Edelman. Bueno, gente, estamos ya llegando a puerto. Se nos ha ido la hora volando entre una cosa y otra, como siempre. Que, como siempre, ha sido un placer, un gustazo pasar este ratito que nos sabe a poco. Que no se olviden que esto se repite el próximo domingo a las 9, de 9 a 10 de la noche. La repetición de esta edición. Que ha estado como siempre ahí en el puente navegando, llevando los mandos de la nave, el amigo Héctor, el timonel. Aquí en el micrófono Tomás Luis Pérez, encantado de hacerlo. Te dejamos con este buen sonido de Antonio Serrano y nos volvemos a encontrar aquí el próximo lunes en Asuyá. Y no olviden de entrar en las www.haitidenradio.net y ahí nos encuentran. Chao amigos, hasta la semana que viene. I see trees of green, red roses too. I see the blue for me and you, and I think to myself, oh, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day. Do do do do do do. And I think to myself, what a wonderful world.